mucho confiar en mí. Fue mucho tiempo que dudé de mí. No sabía qué iba a pasar con mi vida. Yeah, yeah. Por lo que recuerdo fui feliz. Con los panas por la calle, patineta y free. Mi vida no es normal, no fue normal. Siempre fuimos diferentes, viviendo sin límites. Recuerdos que viven en mi mente, el tiempo quisiera devolver. Siempre tuve el sabor. Crecí escuchando desde rap hasta Héctor Lavoe, yeah. Siempre feliz por olvidar el dolor. Gracias a Dios siempre fuimos guerreros sin temor, yeah. Con flow sin tener dinero. Quería todos los zapatos, pero era muy difícil. Igual yo siempre tuve fe. Y hablando de amor, siempre fui un fracasado. Y me olvidé el club de los niños mal portados. All day sad con el cora partido. Perdí la cuenta de cuántas había partido. Arrepentido de tantas cosas que hice. Hoy en día dentro de mí siguen las cicatrices. Pero entre tanto desastre me encontré. Y ahora sé exactamente quién quiero ser. Me costó mucho confiar en mí. Fue mucho tiempo que dudé de mí. No sabía qué iba a pasar con mi vida. Yeah, yeah. Por lo que recuerdo fui feliz. Con los panas por la calle, patineta y free. Mi vida no es normal, no fue normal. Siempre fuimos diferentes, viviendo sin límites. Recuerdos que viven en mi mente, el tiempo quisiera devolver.